otra vez mi vida, seré mecánico por ti. Mira mi vida, tienes la rosca sin fin. Kiko Veneno, en los 33 de Antena 3, un programa que estamos emitiendo a través de nuestras emisoras de Almería, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Ciudad Real, Albacete, Madrid, Alcalá de Henares, Toledo, Segovia, Ávila, Valladolid, Burgos, Palencia, Zamora, León, Santander, Valencia, Alicante, Castellón, Palma de Mallorca y ahora Barcelona. Estamos en el Sonimac de Barcelona y seguimos con la música, con la buena música de la lista de los 33 de Antena 3. Una lista de programación diferente, una lista de programación con un 75% de música española. Pues bien, un poco en esa línea, actualmente tenemos en la lista un tema que creo que es doblemente interesante. El primer motivo, esto que acabamos de comentar, porque es interesante que escuchemos la música de todas las regiones españolas. El segundo, por su sentido de la oportunidad, por su sentido coyuntural tan exacto, tan preciso. Es el grupo gallego Goma 2, música gallega, música rockera también gallega, pero con gaitas, y música fundamentalmente comprometida con su tiempo, con su época, con su año e incluso con su mes, con su septiembre del 82, que fue cuando se editó este disco y cuando el problema surgió. Es relativo a los vertidos nucleares en las costas gallegas, este Basta Ya. Oh,